Estamos con Ernesto Huerta, que otro convocado, autoconvocado de, a todas las marchas, a todas las concentraciones. Bueno, contanos un poquito, o tu parecer con respecto a esto que pasó con Facundo Astudillo Castro y, bueno, y la madre, lo que ha manifestado, Bernie. Bueno, te dejo el micrófono para que te manifiestes. Bueno, primero contar que nosotros nos encontramos en un plan de lucha nacional, el Ministerio de Desarrollo Social, demandando mayores alimentos y mejor calidad de los mismos. En ese marco nos hacemos presente en esta jornada, donde hemos acoplado, totalmente adherimos a la justicia por que se sepa la verdad, hasta la verdad, como dijo la mamá de Facundo, repudiar enormemente al personaje nefasto de Sergio Berni, que es un personaje verdaderamente nefasto, que juega un papel de derecha, avalado, lamentablemente, por una parte del gobierno. Entonces, queremos demostrar toda nuestra solidaridad con la mamá de Facundo y pedir justicia por él, que se sepa la verdad. Bueno, caso particular el de Berni, un tipo que ha estado en levantamientos como en la década del 80 y principios de los 90 y que todavía estén ese tipo de personas en el poder, más sobre todo en el Ministerio de Seguridad, es repudiable. ¿Tu opinión? Totalmente, totalmente. Es lamentable que Sergio Berni esté en el lugar, por algo está, lo eligieron para eso. Lamentablemente el aparato represivo del Estado, sea el color del gobierno, responde a una misma política de represión de los sectores pobres, de los sectores populares, que ya se ha llevado 100 personas aproximadamente en esta cuarentena, porque están unas fuerzas desenfrenadas, ¿no? Que acá en Mendoza tenemos triste récord de imputaciones, de represión y de hostigamiento constante de la policía en los barrios y de las acciones populares. Bueno, muchas gracias y bueno, nunca más. Nunca más, muchas gracias.